Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la página web www.canariasara.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasara.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Entre esos artículos tienes la entrevista a Ergo Fismith, publicada recientemente, y también ese análisis de la herencia del krautrock, rock alemán de los años 70 en el NetAudio. Y nada, la selección de música electrónica de este miércoles nos lleva a fijarnos en algunas de nuestras net labels favoritas como Dust That Was Kingdom, Miga, Ideology y algunas más. Pero empezamos con un disco calentito y bajo licencia Creative Commons. Es lo nuevo de Girl Talk, la figura más conocida en eso de los mashups, que consiste en coger trozos de canciones conocidas y darle nueva forma, en su caso enfocada a la pista de baile. En este tema, Oh No, el primero del álbum All Day, que editado en Illegal Art, samplea desde Black Sabbath hasta Los Ramones y vete a saber qué más cosas en medio. Vamos a escucharlo. Generals gathered in their masses. Get out of the way. Just like witches at black masses. Get out of the way, bitch. Get out of the way. Evil minds that plot destruction. Get out of the way. Sorcerer of death's construction. Get out of the way, bitch. Get out of the way. In the fields of bodies burning. Get out of the way. Machine keeps turning. Get out the way, bitch, get out the way. Death and hatred to mankind. Get out the way. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. Oh, no, the fight's out. I'm about to punch your lights out. Get the fuck back, guard the grill. It's a room, we can't stay still. I've been drinking and busting too. And I've been thinking of busting you. The motherfucking bohead. And if the wisdom is all right, tell me bohead. Causing confusion, disturbing the peace. It's not an illusion, we running the streets. So bye bye to all you groupies and gold diggers. Is there a bumper on your ass? No, nigga. I'm doing 100 on the highway. So if you do the speed limit, get the fuck out of my way. A DUI hardly ever caught sober. And you about to get ran the fuck over. Teach me how to break. Teach me how to break. Teach me, teach me how to break. All my bitches love me. All my bitches love me. All my bitches love me. You ain't fucking with my doggy. Teach me how to break. Teach me, teach me how to break. Teach me how to break. Teach me, teach me how to break. All my bitches love me. All my bitches love me. All my bitches love me. You ain't fucking with my doggy. Rolling like a big shot, Chevy tuned up like a NASCAR pit stop. Fresh paint job, fresh inside. It's the outside frame and the trunk wide. For the rims big, do it ride good. Lean back, right hand on the pinewood. Pinewood. Este era el tema de Girl Talk, el alias artístico de Greg Gillies, Oh No, incluido en su álbum All Day, todo un ejemplo de lo que son los mashups hoy en día, y editado en Illegal Art bajo licencia Creative Commons. Y hablamos ahora con Blas de Traficantes de Sueños. Hola, Blas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, tú tienes esta librería en Madrid. Cuéntanos cómo funciona una librería que emplea licencias copyleft. Bueno, pues Traficantes de Sueños es un colectivo de iniciativa política y, bueno, utilizamos, digamos, el libro como herramienta de transformación, tanto individual como colectiva. Entonces, nosotros funcionamos a través de una asamblea y diferentes áreas de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Traficantes de Sueños en la actualidad se compone de una librería, es una librería asociativa, especializada en movimientos sociales y en pensamiento crítico. La editorial es dedicada exclusivamente al ensayo y con diversas colecciones, y como tú decías, todos nuestros libros aparecen desde el año, creo que el 2003, que comenzamos esta segunda etapa con la editorial, con licencias Creative Commons, con licencias libre, y luego tenemos un otro área dedicada a la distribución y al taller de diseño, que le llamamos. Entonces, primero surgió ese colectivo de inquietudes políticas y luego se creó este proceso, ¿no?, de edición, distribución y venta de libros. Sí, digamos que nosotros venimos, cada uno de nosotros, de diferentes experiencias en movimientos urbanos juveniles de mediados de los años 90, principios de los años 90, un movimiento feminista de ocupación de centros sociales y viviendas, el antimilitarista, todo, digamos, ese entorno autónomo, y en un momento determinado pues se vio la necesidad de tener un espacio físico, ¿no?, de referencia para poder tener materiales, ¿no?, para la formación y para la discusión de estos grupos. De ahí nace, digamos, la idea de montar en un primer momento la librería. Insisto que es una librería asociativa porque momento en que se pone en marcha el proyecto, lo que se pide, digamos, a todo ese entorno de movimientos sociales de la ciudad de Madrid es que aporten, ¿no?, que colaboren para poder desarrollar y sostener el proyecto, ¿no?, en esos primeros años. A partir de ahí pues ha ido evolucionando el proyecto y el colectivo hasta la fecha, digamos, que, bueno, pues en nuestra medida desplegamos cierta actividad en diversos frentes, ¿no?, como puede ser en la cuestión de la cultura libre o dentro de la economía alternativa y solidaria, o incluso dentro, digamos, de lo que sería la industria editorial al uso. La página de ustedes es www.traficantes.net. Exactamente. En fin, nosotros aquí en Tangile 23 siempre estamos poniendo música bajo licencias Creative Commons y hemos hablado con gente del mundo del cine, del arte, incluso con partidos políticos que defienden las licencias Creative Commons. Pero en el mundo del libro, en el mercado editorial, al margen de su experiencia, ¿está aceptado todo esto de las licencias copyleft? Bueno, es un trabajo que está llevando bastante tiempo, desde luego, ¿no? No tiene un gran recorrido todavía, digamos, la experiencia de editoriales que adoptan como política en todos sus libros el optar por licencias Creative Commons. Hay algunas editoriales que más que nada por la presión o el acuerdo del autor optan por estas licencias, digamos, pero son muy poquitos hasta ahora los proyectos, ya no solo a nivel del Estado español, sino a nivel mundial, que optan por este tipo de licencias, ¿no? Digamos que nosotros, junto con la gente de Creative Commons España y de otros lugares, especialmente de América Latina, hacemos una labor de difusión y de todo lo que son las licencias aplicadas al ámbito editorial y de las ventajas que aporta, ¿no? En el sentido como que tenemos que luchar contra diferentes tópicos, ¿no?, y problemas que hay dentro del propio sector editorial, pero que también afectaron en su momento a lo que es el cine o la música, ¿no? En un primer momento es sin duda convencer al autor, es el primer interesado y es el que tiene la potestad legal de decidir qué quiere hacer con su obra, y nosotros pues en ese sentido, a través ya no solo de nuestra experiencia sino la de otros proyectos, comentamos, digamos, las ventajas que obtiene, porque al fin y al cabo el autor lo que quiere es que se difunda su obra. A continuación sería todo el tema de la propia editorial con la que va a trabajar ese autor o la gente editorial que le representa. También es un trabajo sin duda alguna interesante y que a veces no da grandes frutos, pero bueno, poco a poco digamos que le van entrando a la cuestión, ¿no? Y sobre todo en estos momentos en que estamos en un cambio de paradigma absoluto, ¿no? Si bien en la industria musical, audiovisual, el cambio ya viene dándose en estos últimos años y ya empiezan a aparecer determinados modelos que todavía están en una prueba, ensayo y error, pero de cómo podría ser en el futuro, digamos, el negocio dentro de la industria de la cultura, en el mundo del libro está entrando más despacio, ¿no? Hay varias motivaciones. Es un objeto, digamos, como más arraigado en la cultura, ¿no?, a la hora de la difusión, del trabajo, de la reflexión, y también, pues como toda industria, pues se resiste a los cambios. Pero ya a lo largo de estos dos últimos años, sin duda alguna, a través de lo que es el libro electrónico y de las formas que están apareciendo de comercialización, que todavía no están muy desarrolladas, hay mucho miedo por optar, digamos, decididamente por algún modelo de negocio, cuesta mucho, es movimientos muy lentos los que estamos viendo hasta ahora, pues a través, digamos, de la entrada de la industria editorial en un entorno digital, nosotros nos está posibilitando la difusión de nuestra experiencia a la hora de la aplicación de este tipo de licencias y las ventajas que tiene, digamos, en lo que va a ser el futuro modelo productivo, ¿no?, de la industria. Y para quien no esté muy puesto en estos temas, a nivel práctico, ¿qué supone para una librería, editorial, distribuidora, emplear Creative Commons? ¿En qué lo nota el lector? Bueno, el lector, en primer lugar, es el que más ventajas tiene, sin duda alguna, puesto que, como mínimo, todos nuestros libros se permite su copia y distribución sin ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir? Nosotros, en el mismo momento, seguimos publicando en papel, por supuesto, en el mismo momento que salen nuestros libros en papel y comenzamos a distribuirlo por las librerías, ya se puede descargar ese texto en formato PDF, por el momento, a través de nuestra página web. O la gente puede cogerlo y pegarlo en su blog o distribuirlo, como le plazca, ¿no? En ese sentido, cuenta con esa primera ventaja, que es que es legal que su difusión. A partir de ahí, pues según el acuerdo con cada autor y demás, se permiten otro tipo de ventajas, ¿no?, que es lo que tiene la licencia Creative Commons. Con ese mínimo siempre de copia y distribución sin ánimo de lucro, a partir de ahí puedes ir incorporando más libertades, como podría ser, por ejemplo, la obra derivada. Pues quiero hacer una película, una serie, un corto, una obra de teatro, podrías estar, o sea, se te puede autorizar, digamos, y sin permiso del autor. De ahí, digamos, vas implementando una serie de libertades que pueden llegar pues hasta el permitir, por ejemplo, ediciones de ánimo con ánimo de lucro, o el declararlo de dominio público, ¿no? En ese sentido pongo un ejemplo muy claro. Nosotros hace unos años publicamos un manual de copyleft. En cada una de las áreas, digamos, de creación, a través de la experiencia de diferentes colectivos, hablaban de cómo se pueden aplicar estas licencias y qué ventajas e inconvenientes se presentan. Y esto nosotros licenciamos ese libro, permitiendo no solo la copia de la distribución sin ánimo de lucro, sino incluso con ánimo de lucro. Porque a nosotros lo que nos interesaba en ese texto en concreto es que se difunda al máximo posible, ¿no? Casi, por decirlo así, exagerando y siendo muy gráfico, pues un poco esperando que imagínate el grupo Planeta en un momento determinado en Argentina o en otro país decidiera editarlo por su cuenta sin ningún tipo de permiso, porque ya está concedido per se en el texto, y nos sacará 10.000 o 100.000 copias de ese texto y empezará a venderlo. O sea, nosotros lo que interesa es que se difunda ese contenido, ¿no? También en ese sentido estamos no solo en una batalla respecto al tema de la industria y los cambios que se están dando, ¿no? Lo estamos viendo a nivel legislativo, tanto en el Parlamento español como europeo, a través de las diferentes medidas que están tomando para intentar endurecer todo lo que sería la legislación sobre propiedad intelectual y derechos de autor y sobre el control de Internet, sino que también en lo que estamos viendo en la actualidad es que, bueno, la aplicación de este tipo de licencias en un proyecto como puede ser el nuestro, publicamos unas 10, 12, 14 novedades al año, no tenemos una gran capacidad, desde luego, publicitaria ni de invertir en la prensa o en cualquier otro medio para anunciar nuestros textos. Los canales de distribución del libro y las propias librerías están exhaustas porque hay una superpoblación de libros en el mercado editorial actual, por diferentes motivos que no voy a entrar ahora. Lo que estamos viendo es que, bueno, pues gracias a estas herramientas, nuestros textos, nuestros autores y nuestro proyecto se está conociendo, digamos, a nivel mundial o por lo menos en todo el ámbito hispanohablante, y eso tiene una serie, digamos, de retornos que son económicos directos a través de la venta de ejemplares o de otro tipo, ¿no? Colaboraciones, invitaciones, propuestas, gente que se ofrece a traducir, a editar para nosotros, y de tal modo que dentro de lo que es la comunidad de la cultura libre, en la que sin duda nos sostenemos en gran medida y la que participamos activamente en el ámbito del libro, pues bueno, dentro de nuestra modestia, pues se ha convertido en una pequeña referencia para mucha gente y se genera una comunidad en torno a la editorial, que en la que hay un trasvase continuo no solo de información, sino también de discusión, de contactos y de relaciones, ¿no? Y todo eso no se hubiese posibilitado, sin duda alguna, funcionando estrictamente como funcionaba hasta ahora el mercado editorial. La semana pasada justamente entrevistábamos a Nacho Rodríguez, que hizo el capítulo del manual Copyleft dedicado al mundo de las artes visuales. Uh-huh. Y él, bueno, defendía un poco lo que tú decías ahora, de que incluso para proyectos con ánimo de lucro se pueda emplear sin consultar al autor. Entiendo que ese es un debate que está ahí y que dependerá de cada caso, ¿no? Los libros que editan Traficantes de Sueños siempre son permitidos para uso incluso con ánimo de lucro, ¿o depende del caso? Depende del caso. Uh-huh. Te he puesto ese ejemplo del manual del copyleft porque es, digamos, el más claro, sin duda alguna, y esto es un texto que en su momento tuvo bastante repercusión y sigue siendo como una pequeña referencia. Habría que actualizar algunas cosas porque en poco tiempo pues ya hay proyectos que se caen, otros que surgen y demás cuestiones, pero depende de cada caso. Quiero decir, o sea, que nosotros publicamos textos, por ejemplo, de autores franceses, italianos o alemanes. Nosotros tenemos que hacer una negociación, o bien con el autor o con otra editorial a que el autor le ha vendido sus derechos, ¿no? En ese sentido, ya es una pelea el convencer a otra editorial de que nos venda los derechos de ese texto, permitiéndonos el uso de licencias libres, que al fin y al cabo se resume en pagar más dinero. Es así de claro, o sea, que como ves no es una cuestión ni política ni de tener muy claro lo que significa eso, ¿no? Antes dice, bueno, vamos a sacar 1.000 copias de este texto y queremos utilizar esta licencia que permite como mínimo esa copia y distribución sin ánimo de lucro. Normalmente los autores, obviamente porque también publicamos un ensayo de determinadas características y los autores, digamos, son cómplices, en gran medida no tienen ningún reparo. Siempre nos encontramos el reparo o bien en los agentes editoriales o la industria editorial. De tal modo que no siempre podemos forzar la licencia más abierta, ¿no?, para todos nuestros textos, lo cual es una pena. Bueno, pero ustedes tienen una función social e ideológica detrás. En cualquier caso, para una librería más convencional, digamos, ¿sería económicamente sostenible a día de hoy emplear las licencias Creative Commons? ¿Para una librería o para una editorial? Porque es diferente. Bueno, si puedes comentar los dos casos brevemente. Para una editorial, o sea, el ejemplo somos nosotros en ese sentido, claro, dentro de una economía modesta, sin duda alguna. Lo que estamos viendo es eso. Ahora mismo, hace apenas un mes, se celebraba el Free Culture Forum, ¿no?, en Barcelona, en su segunda edición, y estaba íntegramente dedicado al intercambio de experiencias en torno a la sostenibilidad económica de proyectos, ¿no?, basados en licencias abiertas. Hay muchas posturas, sin duda alguna, y todavía no está claro, ¿no?, ni siquiera creo que sea conveniente que haya una postura única, ¿no? Pero sí es que sí se están dando pasos bastante importantes. Nosotros somos sostenibles en ese aspecto porque nos apoyamos, digamos, en un colectivo mucho más amplio, en el que en cada uno de los ámbitos del libro tenemos nuestra pequeña pata, ¿no?, por decirlo de algún modo, lo que decía, editorial, distribuidora, librería, ¿no?, y el área, digamos, de maquetación y de diseño. Sí, lo que pasa que, bueno, dentro del mundo del libro, cuando empiece a implantarse mucho más lo que es todo el libro, la cuestión del libro electrónico, hay que empezar a ver de qué manera se tienen que ir transformando los proyectos para poder ser sostenibles. Para las grandes editoriales, para lo que sería la gran industria editorial, pues es transformación o muerte en gran medida, ¿no? O sea, ya lo estamos viendo, todo lo que está sucediendo en el ámbito de la música, ¿no?, que es lo que va un poco, o sea, bastante más adelantado en diferencia al libro. Bueno, yo creo que no tanto lo que digamos nosotros ahora, sino serán las generaciones que vienen después, que ya no tendrán, o en gran medida estarán más habituados a otro tipo de formatos electrónicos, sin abandonar, porque yo no creo que el libro vaya a desaparecer, sino que habrá una convivencia, y dependiendo un poco de los contenidos y utilidades, pues será más ventajoso un formato electrónico o el papel, ¿no?, de manera tradicional. Serán los que vienen detrás un poco los que nos seguirán dando los pasos para ver de qué manera puede ser sostenible un proyecto editorial como el nuestro. Luego, respecto al tema de la librería, pues bueno, está muy relacionado. O sea, nosotros en la librería, pues no sé, ahora mismo habrá un fondo de unos 8.000, 9.000 títulos dentro de la especialización que comentaba al principio, y obviamente el 95% de los textos tienen copyright al uso, ¿no? Es cierto que para el librero en principio no genera mayor problema, ni mucho menos. O sea, nosotros, por la experiencia que tenemos desde la editorial, es la difusión, las descargas que controlamos nosotros de nuestra web, porque luego a partir de ahí el texto se replica en cientos de blogs, foros y demás cuestiones, no hay una correspondencia, digamos, estadística entre 1.000 descargas, 10 ejemplares vendidos en papel, pero sí, desde luego, ayuda a esa difusión y que en un momento determinado la gente adquiera el libro porque le resulta muchísimo más cómodo. Cuando pasemos, digamos, al cambio respecto al libro electrónico, pues ahí es donde estamos ahora mismo pensando, junto con otra mucha gente, de qué manera hacer sostenible este tipo de proyectos, ¿no? Claro, que el libro electrónico va a suponer cambios importantes, ¿no? Es lo que estás apuntando. Sí, claro, sin duda. Uh-huh. Y bueno, entonces, desafío para traficantes de sueños, ir en la cresta de la ola en todo ese proceso, ¿no?, en un futuro. Bueno, digamos que no solo nosotros, sino todo un ámbito, digamos, de la creación y de la producción cultural ligado a las comunidades de la cultura libre, creo que presenta muchísimas más ventajas respecto a lo que es los movimientos de la industria editorial. Primero, porque es colaborativo. Estamos mucha gente, muchas cabezas de muchos países pensando al mismo tiempo sobre diferentes cuestiones. Muchísimo más flexible. Claro, no es lo mismo una estructura como la nuestra, que la componen 10 personas, que lo que puede ser un gran emporio como el Grupo Planeta, que es el segundo, el tercero o el cuarto más importante a nivel mundial en el ámbito editorial y también de medios de comunicación, ¿no? Estos serían solo dos de las ventajas. En ese sentido, ya te digo, a través de encuentros como este que he comentado, el Free Culture Forum o otros espacios en los que estamos participando activamente, lo que se trata es de propiciar una reflexión para ver de qué manera podemos no solo hacer sostenibles estos proyectos, sino seguir ahondando, digamos, en todo el discurso en respecto crítico, respecto a lo que es la propiedad intelectual y los derechos de autor, ¿no? O sea, que no nos olvidemos que la aplicación de estas licencias no es una negación de los derechos de autor, al contrario, es una cesión de determinadas libertades al usuario, al lector, en este aspecto, pero que no deja de funcionar, digamos, sobre la legislación del propio copyright, ¿no? Yo creo que en un momento dado, y quizás no dentro de mucho tiempo, tal y como estamos viendo todos los cambios y procesos que se están dando en el entorno digital, tendremos que superar el concepto que se tiene ahora mismo de propiedad intelectual, sin duda alguna. Muy bien, pues entonces los oyentes pueden entrar en la página www.traficantes.net y comprar libros, son ensayos sobre temas políticos, de actualidad, desde un punto de vista crítico. Uh-huh. Y también los libros que han editado ustedes se pueden bajar en PDF, comprarlos también y hacer donaciones a través de Internet, ¿no? Sí, exactamente. Sí, existen esas tres posibilidades. Uh-huh. Como tú bien has dicho, se puede descargar libremente, sin ningún tipo de problema. Y también pues hay abierta la posibilidad de una donación voluntaria en ese sentido para poder sostener el proyecto, pero bueno, no quita que lo puedas descargar tranquilamente, enviárselo a quien quiera, eso es lo que nos interesa, que circule el conocimiento. Hay que olvidarse que el conocimiento se produce de manera social, cualquier tipo de barrera, tanto legislativa como punitiva, es, digamos, generar un cerco en torno a la ignorancia, y con las herramientas que tenemos ahora mismo, con la capacidad que hay, es absurdo pensar que el conocimiento no se pueda distribuir libremente, ¿no? Muy bien, pues gracias por tu tiempo, Blas, de Traficantes de Sueños. Nada, muchísimas gracias a vosotros por esta llamada y por el tiempo que nos habéis dedicado. Muchas gracias. Me hacemos en contacto. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Hemos hablado con Blas de Traficantes de Sueños, librería, distribuidora y editorial con sede en Madrid, que trabaja con las licencias Creative Commons y defiende la cultura libre. Y después de eso escuchamos un tema de Álvaro Prieto titulado Siete Estrellu. Aparece en el recopilatorio Asturias de la en el label Miga, y aunque Miga son andaluces, en esta ocasión se fijaron en el norte de España, en Asturias, para buscar las propuestas de diferentes artistas más o menos vinculados a la electrónica. Y de uno de ellos, de Álvaro Prieto, te podemos contar que trabajó bastante tiempo como productor y tuvo referencias editadas bajo su seudónimo Nayo en la discográfica suiza Acid Milk. Pero desde principios de 2008 sus trabajos van firmados bajo su verdadero nombre y ha seguido publicando temas en diferentes sellos como Miga en este caso. Y escuchemos ahora al conjunto alemán Stereo Shape, que nos dicen: ese es el espíritu, that's the spirit. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acaba de sonar el tema That's the Spirit de Stereoshape y lo puedes encontrar en su EP Hello City o La Ciudad, un lanzamiento de Planet Label Ideology. Y Stereoshape es un trío de Mainz en Alemania formado por Lars y Jens Rodner junto a Oliver Rieger. Y ya hemos puesto un tema de Planet Label Miga, aquel de Álvaro Prieto, y otro de Ideology, este de Stereoshape. Nos falta, por ejemplo, Dusted Was Kingdom. Y la solución será escuchar a Impulse y esta Sushi a la Bangalore. I know. ya has podido comprobar que Impulse emplea en este tema Sushi a la Bangalore diferentes elementos, tanto de música ambient como de down tempo, y el toque especial que aportan esos sonidos sacados de grabaciones de músicas del mundo. Este es uno de los temas de su EP Simbiose. Apunta pues a eso, a una simbiosis de estilos musicales. Y era un lanzamiento de Dusted Wax Kingdom, el primero de un artista alemán en estar en el label. Y nada, ahora vamos con otro lanzamiento de Dusted Wax Kingdom, el de Merlium y Dacun, aquel álbum llamado No Place Like Home. En esta ocasión vamos a escuchar una colaboración con Soul J y Godemichet que se llama Modern Illusions, ilusiones modernas. Screen between madness and the ambulance. Got the people desperately clutching their amulet, submerged by information, but the periscope is missing for the Dow Jones. Freedom is the only slow statistic. Even Christianity grows sadistic, imposing creationism its goal to blind your mind from open vision. Bold decisions or wiser thinking, that's deficient. Coming from the same reason the gas emissions thing, global domination. Yeah, that's the feeling. So that means higher taxes made for fast emissions. Watch the dark clouds caving in, gazing at this open grave. Our fate is in a fatal twist for even those who favor sin. So try to bait, knowing the data set. It's like breathing in a flower, smelling its decay and scent. This a clockwork orange spiral of auto destruction, where violence is slowly bridging the gaps of global intolerance. Yet TV tells me I'm free and a happy consumer. Plus they keep inducing it with humor. Mind abusing use of subterfuge illusions, when the truth will lose to rumors. A televised mass-produced state-sponsored humor, leaving you the choice between the noose and the rumor. Cause we keep on witnessing these modern illusions, televised these man-made blind faith delusions, trying our best to stay alive on this fake device. I guess it's just a modern state of mind. Cause we keep on witnessing these modern illusions, televised these man-made blind faith delusions, trying our best to stay alive on this fake device. I guess it's just a modern state of mind. Modern Illusions, ilusiones modernas. Un poco de hip hop para irnos acercando al final de esta edición del miércoles de Intangible 23. Ponían las voces Soul J y Godemichet y el fondo musical Merlium y Dacun. Estos dos últimos son los que firman el álbum No Place Like Home, Ningún Lugar Como en Casa, editado en Dusted Wax Kingdom. Y cerramos con un tema instrumental de Dom, que nos traslada de nuevo a las Islas Canarias, y se titula Let's Take a Look, echemos un vistazo. Thank you. Domingo, alias Dom, tiene su propia discográfica Ruin Records, pero hace un tiempo editó el EP Trip en la net label Gran Canaria Nu Logic. De ahí hemos sacado este tema Let's Take a Look, y con él cerramos la edición de hoy de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Ya sabes los contenidos que solemos colgar ahí y también la forma de contactar con nosotros a través del correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves, y si todo sale bien, tendremos una entrevista con el grupo Gran Canario The Amarouses. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.